y también al 0222-0966 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este ha sido nuestra primera canción de la banda del Árbol. Es una banda ecuatoriana. Bueno, a ver, habíamos lanzado la pregunta, el tema del día, Yuriana y Sofi. ¿Qué creen que es los oficios y las profesiones? A ver, para ti, Sofi, ¿un oficio? Un oficio será venir a la radio y hacer el programa, ser un oficio. ¿Ya? ¿O será un trabajo? Vamos a ver. Tú, Yuri, ¿qué para ti es un oficio? No sé. ¿Un oficio y una profesión? No. ¿Tú, Sofi, una profesión? Profesión, creo que las profesiones son como esas, profesor y muchas otras. No te médico. Técnico, ¿qué más? No sé. Todas aquellas que se dedican más tiempo, incluso teoría. Como trabajo, más o menos. Ya. ¿Y un trabajo qué es un trabajo? ¿Qué sería un trabajo? Un trabajo es más o menos más, digamos que es más serio y tienes jefes y te pagan y todo eso. Ese es como para ti un trabajo. Sí. Y la profesión es como la parte en donde has hecho un camino educativo y práctico, ¿para qué? No, yo creo que la profesión es algo que tal vez tú estudiaste o sabes de eso y tienes esa profesión, pero tal vez no trabajas en eso. Ah, sí. O también no, puedes trabajar en tu profesión, o no sé. Es como, es como decir, yo me gradué de enfermera, pero soy maestra. Exacto. Ya, entonces, por un lado tengo la profesión de enfermería, pero mi trabajo es de profesora. Uh-huh. Ya, ¿y tú, Yuri, qué crees? ¿Crees que por ahí va? No sé. Ya, tú, un oficio. ¿Qué es un oficio? ¿Qué sería para ti un oficio? Un oficio. Sí. ¿Sería lo mismo que profesión? Tal vez sí son, ¿no? Parecidas. ¿Y cómo será? ¿Será que me pregunto yo, a ver, si estoy en la casa y me pongo a cuidar las plantas, y voy a poner las flores, y voy a limpiar toda la tierra, ¿qué estaré haciendo? ¿Una profesión? ¿Un oficio o un trabajo? Un oficio. Pero un oficio trabajo. Yo creo que estoy haciendo un trabajo, pero después vamos a contarles qué mismo es qué es la profesión, qué es el oficio, para ver si por ahí hemos coincidido en alguna. Si yo soy, por ejemplo, profesora de todos los días, pero en la casa me cojo una horita para hacer carpintería, ¿qué será que estoy haciendo? En la tarde, pero ¿una profesión, un oficio o un trabajo? ¿Qué será? Oficio. Yo también creo que es un oficio acompañado de trabajo y gusto, ¿no? Porque algunos hacen, como tú decías, Sofi, algunos han hecho una carrera, pero no trabajan en lo mismo y se dedican a otra cosa. Como los aficionados a... Bueno, entonces vamos a seguir contando acerca de este tema en particular durante todo el programa. Y recuerden siempre escribirnos completos sus nombres, de dónde nos llaman o dónde nos escriben, para poder inscribirles para este nuevo periodo de sorteo que estamos en el mes de julio ya. Entonces, en este mes de julio, al finalizar nuevamente, tenemos un CD de Diego. Y Los Gatos del Callejón. Y ya, entonces vamos a recopilar algunas canciones y otras del grupo para poderles enviar. Recuerden siempre nombres, apellidos y de dónde nos llaman o escriben para poderles hacer llegar el CD. Algunas personas que han logrado ser ganadoras de los sorteos, ya nos hemos mantenido en contacto y hemos enviado su CD o nos hemos puesto de acuerdo en dónde pueden retirarlo. Bueno, eso, como decía al inicio, vamos a seguir hablando. Bueno, vamos de nuevo. Ahora ya casi estamos al periodo de vacaciones también, Yuri. ¿Cuándo sales de vacaciones? tú? ¿Ya estás terminando? Ya salí. ¿Ya saliste de vacaciones? ¿Ya has proyectado hacer alguna cosa en esta temporada? Me quedo de año. ¿Te quedaste de año? ¡Wow! ¿Y a dónde te quedaste? A Quinto. ¡A Quinto! Muy bien, Yuri. Parece que está la Yuri en otro proceso ahorita, de su cabeza está en otra. No, es que sí paso, pero las notas que tengo no sería para pasar a otra escuela, por eso me hacen en refuerzo, solo una semana es. ¡Ah! Y de ahí ya salgo. Ya. ¿Pero cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes un poco... triste. Triste te sientes. ¿Qué más? ¿Y has puesto tu mejor empeño, tal vez? Sí, en matemáticas. Sí hice, pero me saqué 5. ¿Y sobre cuánto es la calificación? ¿Sobre 10? Sobre 7 para arriba. Ah, ya, ya, ya. Entonces, aquí hay un proceso de confusión, ¿no es cierto? Nos dice que la calificación es sobre 7 para arriba. La calificación es global. ¿Sobre cuánto es la calificación? Sobre 10. Y tú te sacaste de esa o la mitad. 20. ¿Y este examen era todo el periodo largo de todo el año? El quimestral. El quimestral, ya. ¿Pero solo en esa materia o tienes algún otro conflicto en otra? Eso no me dijeron a mí. ¿Solo te dijeron a ti? Eso no me dijeron a mí en qué materia me quedo, pero... la que única que sí sé claramente que me quedo es en inglés. Uy, uy, uy, ¿y cómo? ¿No sabes el how are you? No, es que en mi anterior escuela no me enseñaron cómo escribir eso, cómo poder escribir bien, cómo deletrear. Solo me enseñaron lo principal, cómo se dice manzana, escuela. Digamos que te enseñaron las palabras habladas y no escritas. Sí, y no escritas. Ay, ay, así no, eso sabes, eso ocurre, ¿no? En este año tú te cambiaste de escuela, una nueva. Sí. Ya, entonces dejaste el anterior y ahora cambiaste. Sí, y me pidieron a Alicen que haga un dibujo de lo que yo quiera escribir y escribir en inglés las características en inglés. ¡Qué difícil! Ni yo no hubiera podido, capaz. ¿Qué característica hay? I am happy. Uy, yo de inglés soy pésimo. No. Ay, yo igual. No es cierto, solamente no, capaz que eso hubiera podido decir, pero algo... Aunque no le dirán a mi mamá. No, no le diramos a su mamá, por favor, no le diremos a su mamá. Que no hago los deberes y mi cuaderno de inglés está vacío. No hay cómo decirle eso a la mamá. ¡Yuriana! Por favor, mamá de la Yuri, taparse las orejas, pues taparse los oídos, aquí no pasó nada. Los niños tienen, ¿cómo es?, pensamientos subjetivos, es solamente lo que ella cree. Mentira, mentira, se imaginó. No, es la verdad, Yuri, es la verdad. Y me agrada que seas franca. Y aunque estás con un poquito, sí estás triste entonces un poco. Pero ¿cómo sientes? Al final estás también en paz, me supongo, ¿no? Porque sí. Ya no tienes la presión de los exámenes, de las pruebas, del inglés, de la nota. Ah, no. Ya. Entonces ya pues ya tienes una semana de refuercito. ¿Sí para... ¿Sí sabías que mi compañero se sacó 5 en educación física? Bueno, no me asombra porque yo también era bien cobarde para nada. Todos me sacaron 10. ¿Sabes que yo en primer curso, en segundo curso, antes se llamaba así, tercer curso, yo perdí el año en todos los años en educación física? Porque me hacían parar de manos y me iba de oreja. En realidad en las trampolines y en lugar para adelante me iba para los lados. Es que no, así no era mi prueba. Mi prueba era en hojas. Uy, también eso ha cambiado, solo ¿no? Solo así, te decía, tenías que solo encerrar. En todas las materias solo tenías que encerrar. Sí, eso es raro, ¿no? Porque a mí la educación física era durísima. Nos hacían saltar el caballete y rompí el caballete. Bueno, pero era el susto más que la pérdida de año, porque no te hacían perder, sino que te hacían repasar, ejercitar, y de pronto ya terminaba la profe cansada y decía, bueno, preparen una coreografía, y nosotros, coreografía, sí, eso sí podemos. Entonces ahí sigue la coreografía, la sincronía, pero era muy estricta esa coreografía, no podíamos hacer que una para la derecha y otra para la izquierda, y repasábamos tanto, pasábamos del año. Lo que estaba ahí de encerrar era solo los músculos. que se ejercitan, supongo. Ajá. Y dijo el profesor, ¿qué músculo se mueve cuando estás haciendo soga? Estás... ¿Y tú sí sabes? Todo se mueve porque saltas. No, porque no aprendí. No sé qué, los tríceps, los bíceps, los... El los, glúteo. El, los glúteos, los... Las y, piernas, las, y etcétera, ¿no? Bueno, ya con el tiempo sí iremos aprendiendo y reforzando qué mismo pasa. Y Pati, este es el trapecio. Sí, el trapecio. ¿Qué me voy a ganar de este trapecio? Bien duro, así. Para los que nos ven, ¿no? Para darle ánimo a la Yuri. Ya todo pasa en la vida. Bueno, y continuamos el programa. Por favor, ya la Yuri nos ha confesado secretos que no hay que contarle a la mamá. Y volvemos con la siguiente canción. En mi casa son todos deportistas. Mi abuelita juega básquet, mi papá practica natación. Mi hermanita juega fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, porque estoy enamorado. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Cuando te veo me hago pipí, Lili, ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí, Lili. En mi casa están todos ocupados, les gusta mirar la tele o leer en el sillón. Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota porque estoy enamorado. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí, mi Lili. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí, mi Lili. Volvemos a nuestro programa, El Planeta 593, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los domingos a la 1:00 p.m, en la hora del buen provecho. Buen provecho a aquellas personas que están almorzando y comiendo rico con su familia o paseando y escuchándonos. Bueno, vamos con la pregunta del día. La pregunta del día. Nadie quiere estar sin mí, soy por todos deseado. Y en cuanto alguno me tiene, hace de mí 100 pedazos. La pregunta del día. Nadie quiere estar sin mí, soy por todos deseado. Y en cuanto alguno me tiene, hace de mí 100 pedazos. ¿Qué será? ¿Qué será? La pregunta del día de hoy, que hace 100 pedazos. Bueno, yo sé que también es algo rico, ¿no? Vamos a ver qué nos responden. Y también entraríamos a nuestra segunda parte del segmento, que es un día como hoy en la historia. El 7 de julio es el 188º día del año en el calendario gregoriano y el 189º en los años bisiestos. Quedan 177 días para finalizar el año. 177. Estamos en la mitad del tiempo, Sofi. Hoy día, el 7 de julio, es el 108, estamos en el número 188 días que ya hemos, que estamos viviendo con el día de hoy. Y mañana serán 189, si hoy en la noche estamos pasándonos a la mitad del tiempo. Ya nos queda exactamente, si hablamos en meses, 6 meses para finalizar el año. ¿Ya están cumplidas sus metas? ¿Han hecho lo que es la lista de propuestas? La mía casi. ¿Cuánto bajaron de peso o cuánto subieron aquellos? Yo me propuse comer pastel. ¿Qué dejaron de comer? ¿Y qué aumentaron? A ver, ya limpiaron sus closets, sus muebles, su cama, Sofía, y liberaron ropa, juguetes, muñecos. ¿Peluches, Sofi, la mitad, ¿no? No, los peluches nunca se van a ir. La mitad, ¿no? La mitad nomás, ya me botó ahí afuera un poco de ropa que tenía. Dijo, por favor, mami, muchas gracias, ya no. Ya está creciendo, y lo mismo, Yuri. ¡Amida! Bueno, entramos a los... acontecimientos. Un día como hoy, 7 de julio, imagínense, estamos en el 7-7 del 2019, hoy día, 7 de julio. Pero de 1680, en Juanacatlán, México, se termina la construcción de la Basílica Lateranense. Un día como hoy, en 1854, se lanza el Manifiesto de Manzanares. En 1969, en Canadá, se equipara la oficialidad del idioma francés con la del idioma inglés. Se hacen iguales al mismo tiempo. Eso quiere decir que en ese momento esa región tenía tanto gente que hablaba francés como inglés. Por tanto, había un peso igualitario. En 1978, las Islas Salomón se independizan del antiguo Imperio Británico. Es reciente. En 1985, en Inglaterra, Boris Becker se convierte en el jugador más joven que gana el campeonato de Wimbledon a la edad de 17 años. Oh. El Wimbledon. En el 2000, en Japón, sale a la venta Final Fantasy IX, que en su primer día venderá un total de 1.096 millones de unidades, siendo el tercer juego de la saga Final Fantasy con más unidades vendidas en el día de lanzamiento. Un día como hoy, 7 de julio, pero del 2007, que ha coincidido los 7 del 7 del 7, en Lisboa, Portugal, se elige por votación las 7 maravillas del mundo moderno. ¡Justo! ¡Ajá! Mire lo que ha sucedido. El 7 del 7 del 2007, las 7 maravillas del mundo moderno. En las votaciones participaron más de 100.000 millones de votantes. Aquí debería haber habido 100 millones 7 votantes. ¿Por teléfono o por internet? Y había que averiguar cuáles maravillas del mundo moderno están en la actualidad. En el 2009, en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, se realiza un concierto homenaje de cuerpo presente al cantante estadounidense Michael Jackson, que congrega a miles de personas en esta ciudad y a más de 2.500 millones de telespectadores mediante canales de televisión de todo el mundo, convirtiéndose en la transmisión televisiva más vista de la historia a nivel mundial. Imagínate, y ahí había 2.500 millones de telespectadores y más la gente que estaba dentro. En el 2013, El tenista británico Andy Murray se convierte en el primer tenista del Reino Unido en más de medio siglo en ganar el torneo de Wimbledon desde que lo hiciera Fred Perry 77 años antes. Ah, entonces ha sido de tenis este torneo de Wimbledon. Y en el 2016, debut del grupo surcoreano, ¿cómo será esto, Sophie? NCT. Pues 127, ¿y sabes de qué se trata? Tal vez no. Bueno, debut del grupo surcoreano NCT 127, a buscar en el internet o pregunten a sus papás de qué se trata. Tenemos nacimientos. En 1993 nace Ali Brook, cantante estadounidense de la banda Fifth Harmony. En 1994 nace Nijina Abduraimova, tenista uzbeka. En el ¡wow! En 1995 nace Madison Marlowe, cantante estadounidense de la banda Medi-Te. ¡Celebraciones! ¿Qué celebramos, Yuri? En España. Las fiestas. Las fiestas en honor del patrono de Navarra, que es en Pamplona, San Fermines, de la diócesis de Pamplona, San Fermín de Amiens. Tenemos el Día de la Independencia, ¿de dónde? En la Isla Salomón. Claro, ya habíamos visto acá arriba, ¿no? Que se independizó de Japón. De Gran Bretaña. En Japón. Tanabata Matsuri se celebra en Japón. A buscar, a ver, niños, tienen tarea vacacional y Yuri también. Se celebra en Japón el Tanabata Matsuri. Y justo lo que nos toca. Y en Argentina se celebra el Día del Abogado Laboralista en homenaje a los abogados asesinados en lo que se conoció como la Noche de las Corbatas. Ya sé que nos toca de país, ya sé que nos toca de país. ¿Qué nos toca de país? A ver, ¿te acuerdas? Es que Yuri está... ¡Argentina! Está emocionada porque ha coincidido que el día de hoy en Argentina se celebra el Día del Abogado Laboralista. Y justo es el país. Y justo tenemos como país para conocer un poquito, porque no nos alcanza el tiempo en el programa. Vamos a conocer Argentina. Y después del corte comercial o de los informativos, venimos. Hasta luego. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponte al día. Capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Espal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos de nuestros cortes de Radio Casa de la Cultura. Me fui corriendo a traer un poquito de agua. Y también vengo a toda velocidad. Y aquí las niñas estaban asustadas. Y nuestra nave 593. Hemos salido, ¿no es cierto? Y nos hemos ubicado en un lugar que ya es parte de nuestro territorio, Sudamérica. Con la letra A. ¿Qué país vamos a visitar? Primero. Argentina. Argentina. ¿Qué color es de la bandera de Argentina? Yuri. A ver. Celeste, blanco y un sol en el medio. Ya. Tenemos franjas celestes. Una franja blanca en el centro y un sol. Tenemos un escudo. El lema de este país, de Argentina. En unión y libertad. ¿Cómo se llama el himno? Es exactamente eso. Himno Nacional Argentino. Ya, no tiene otro, ¿no? Tiene otro nombre. Está ubicado en Sudamérica. La capital. A ver, Yuri, la capital. ¿Cuál es la capital? ¿Te sabes? Buenas tardes. No, Buenos Aires, es la capital de Argentina. ¿El idioma? ¿Qué idioma se habla en Argentina? A ver, Yuri, ¿qué idioma se habla en Argentina? El castellano en Argentina. Y dice que también hay lenguas de Argentina. Claro, pues estamos en Sudamérica. ¿Cómo se le dice a alguien que viene o vive en Argentina? Yuri. ¿Argentino o argentino? Sí. ¿La independencia de España fue cuándo? Declarada el 9 de julio de 1816. Hace unos 202 años. ¡202 años! Ajá. 9 de julio, o sea, ya mismo se celebra la independencia. Ah, 2 días faltan. Son 2 días, sí. Sí, dentro de 2 días celebra su independencia. Entonces, ahorita están en los preámbulos de las fiestas de independencia de Argentina. ¿En la superficie cómo estamos? Un total de... ¿2.780.400 kilómetros? Sí, 2 millones. En el punto más alto de Argentina, el famoso... Aconcagua, ¿no? Que también... Yo escuché acontecimiento. No, es Aconcagua. Es uno de los puntos más reconocidos de Argentina y también los más buscados para la escalada y las visitas. ¿Cuántos habitantes para el 2019, más o menos, Sofi? 45.052.502. 45 millones. Aquí también nos da una información que en el censo del 2010 había habido aproximadamente unos 40 millones. Entonces se estima que para el 2019 habrá 45 millones. Son casi 5 millones más de habitantes. Wow. Eso quiere decir que, ¿cómo están los habitantes, su densidad? 16.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, todavía están medio espaciosos. Para irnos a Argentina, ¿cuánto? Para irnos a Argentina, ¿cómo cambiaríamos nuestros dólares? A pesos. ¿Sabes peso más o menos un peso argentino cuánto está? No, averiguaste eso, que yo tampoco sé cuánto será. Por ahí estábamos distrayéndonos con la presencia del hermanito de Yuriana, que ha venido y le saludamos desde un pequeñín de 6 meses creo que tiene. Oh, ya se sonríe. Bueno, aquí estamos en el programa, ya no nos distraigamos. Las regiones naturales de Argentina. De acuerdo al más reciente informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, Argentina es el noveno país entre más de 150 con mayor riqueza y biodiversidad natural. En 2011, las cataratas del Iguazú en la provincia de Misiones fueron consagradas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Las 7 maravillas, como dijimos. Sí, hoy hemos estado 7-7, ¿no? Hoy hemos. Las cataratas de Iguazú han sido una de las 7 maravillas naturales del mundo. Es que hay varias categorías. Hay las 7 maravillas modernas, hay las 7 maravillas naturales, hay las antiguas, y así hay muchas informaciones acerca de las maravillas. ¿Qué más podemos decir de Argentina? Por ejemplo, hay gente que se va en avión, hay gente que prefiere en bus, y hay gente que prefiere estas, ¿cómo les llaman a esto cuando vas así? De mochileros, ¿no? Hay, ahora también tenemos en nuestro país, hay gente que sube también así. Y aquellos que nos cuentan, las personas que dicen que las razones y consejos para viajar en Argentina en bus es porque ahora ya hay buses más confortables, los vehículos son espaciosos, hay semicamas, camas de ejecutivos, semi-ejecutivos. También hay, cuando nosotros nos fuimos, en cambio nosotros tuvimos un bus porque nos íbamos a Manta, ¿sí recuerdas? ¿Y tuviste un bus qué? Pensé que te habías ido a Argentina, Yuriana, ya me confundiste, porque estábamos hablando de Argentina. Y ahí te tocó, en el bus te tocó una cama, cama entera. Semicama, pero en el otro había toda una cama completa. Muy bien. Ah, ya, ahora ya. Sí me pero acordé. Estamos, a ver, Yuri, ¿ves? Por eso tu profesor de inglés te pone 5. A ver, por favor, play attention. Conectividad, dice que los buses se conectan en las ciudades, que son los países, se puede ver pueblos que en avión no puedes ver, ¿no? Y también que hay algunos rangos de costos accesibles, que la disponibilidad de tickets sí existe. Yo me acuerdo que un hijo mío se fue a Argentina en bus. Y sí, vino a contar muchas cosas muy contento porque no es lo mismo que en avión. Que tienes, que no ves muchas cosas, se disfruta del camino, de la gente, de la conversa, y en fin, de muchas cosas. Así que aquellos que desean pueden averiguar las dos situaciones para llegar a Argentina. Lo cierto es que es un país para visitar en las vacaciones o en cualquier momento. Averiguar bien los costos y a dónde pueden llegar, y si tienen amigos, mejor, porque ahí les pueden recibir y también abaratar los costos y visitar a la gente que uno quiere. Bueno, continuamos con nuestro programita y vamos a nuestra siguiente canción. Donde se animó a marchar, en recreo descansó y lo vieron por Quirós. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Cien y caño hizo calor, pues a Frías escapó. En Ancas vio la luz, que lo acompañó hasta Esquiú. paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Este lento caracol que pasea cara al sol, llego a un desierto de sal, donde da gusto bailar. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Entramos a nuestro siguiente segmento con la pregunta del día. La pregunta del día. Nadie quiere estar sin mí, soy por todos deseado. Y en cuanto alguno me tiene, hace de mí 100 pedazos. La pregunta del día. Nadie quiere estar sin mí, soy por todos deseado, y en cuanto alguno me tiene, hace de mí 100 pedazos. ¿Qué será? ¿Qué será que se puede hacer 100 pedazos? Y además todos deseados, hay un poco extraño, ¿no? ¿Qué será? Bueno, entonces, continuamos con nuestro programita. ¿Te acuerdas, Yuri, que estábamos como tema, y Sofi, de los oficios, ¿cierto? De las profesiones. Profesión. ¿Y de qué más era? Y del trabajo. Entonces, a ver, ¿qué serán las profesiones, Sofi? Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado. Ajá, entonces sí es cierto, ¿no es cierto? Entonces es un conocimiento, yo decía, como estudiar y practicar. Esa es la profesión. ¿Qué más dice? Una capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas. A ver, Sofi, un ratito que hay una llamadita, por favor. Entra. ¿Aló? ¿Aló? ¡Aló! ¿Cómo ¡Sí, sí, sí! ¡Diego! ¿Cómo están los niños y las niñas del planeta? ¿Por qué nos has abandonado? Ay, estoy igual trabajando con niños y niñas, pero de otros planetas, en realidad de otras ciudades. ¡Ya! ¡Saludos a los niños! ¡Saludos igual! Acá les mandan muchísimos saludos a todos. Estamos viendo con algunas personas. ¡Hola! A ver, danos algún nombrecito para saludarles desde aquí. Estábamos pensando que la pregunta del día que yo había dicho es... ¿el sleeping o la cobija? Porque nunca me abandonó. Frío, frío, frío, frío, frío. Bien frío. Ya, en esta temporada de verano con esos vientos, además, les ha cogido muy frío la respuesta. Sí, entonces, bueno, Carlita Calazans manda saludos. Carlita, Manuel, saludos desde acá. Estamos en el programa, desde el planeta 593. Y estamos saludando a todos los niños y también que nos están para contarles viendo un poco que estaban hablando de las profesiones. Les cuento que porque no estoy en la radio, yo tengo mi otra profesión, que yo soy músico y hago música infantil. Entonces mi trabajo o mi profesión también es ir a los lugares donde los papás hacen como los cumpleaños, las fiestas, los lugares, y yo hago todo mi show artístico. También es mi trabajo, mi profesión. Cierto. Ya, muy bien. Y gracias. Eso nada más, les mandamos un saludo, muchas gracias. Saludos. Ay, a todos, ¿dónde todos están? A los niños también. Chao, Carlita. Gracias. Hasta pronto. Ya hemos tenido aquí la voz de Diego, que también siempre nos está escuchando a dónde nos va. Que... Yo creo que no solo nos escucha, nos chequea, ¿no? También. Porque después de la reunión nos dice, verá, Pati, verá, Sofi, así. Entonces, sí, es bueno también no tener ahí ese... que el Diego tiene, ¿qué es? Profesión, oficio, trabajo, hobby... Sí, pasión. En buena hora, ¿no? Es lo mismo, él... A ver, ¿cómo? Profesión, oficio, trabajo, pasión. ¡Ay, qué bonito! Pasión, porque qué... también le encanta. Ya. Entonces, ejemplos de profesiones. A ver, Yuri. Ejemplos. Ingeniero. Abogado. Médico. Arquitecto. Periodista. Veterinario. Dentista. Y otros más. Y otros más. Ya. Vamos, ¿a qué son los oficios? ¿Se llama oficio a la ocupación de una persona? En especial que se relaciona con las labores manuales o artesanales. Los oficios son trabajos. Son trabajos que se aprenden mirando, escuchando a otras personas, copiando. Estudios formales. Dice, no necesitan estudios formales. Bueno, sí, no se necesitan. Más bien es como autodidactas, verás, también. Y sino que la experiencia de la vida y el trabajo lo han formado. Muchas veces el oficio se transmite de generación en generación en una misma familia. Como por ejemplo, ahí la profesión del Diego, que es músico, también es como el oficio, porque en mi casa hay músicos. El papá del Diego es músico también. Y el Diego también, y el Julián, el Felipe, que tocan la guitarra por ahí, cantan. Tu mamá. Y yo también sé. Tú alguito, también sabes alguito, cantar en la cocina. Yo sí canto, ¿no? Canto en la cocina, en la ducha también canto. Sí. Más, sí, no. ¡Ah, chachay! Cuando me baja el agua fría. Ya, entonces ese ha sido el oficio. Ejemplo de oficio, a ver. Ejemplo de oficio. Ejemplo de oficio, carpintero. Carpintero, saludamos al papacito. Cerrajero. Mecánico. Electricista. Conductor. Albañil. Fontanero. Cerrajero. Pintor. Camarero. Pescador. Frutero. Carnicero, pastor. Ha sido un oficio. Agricultor. El pastor que cuida las ovejas. Herrero. No, el pastor que cuida las ovejas. Ay, qué bien, ¿no? Yo me imaginé el otro pastor. Yo me imaginé los dos. Ay. Yo solo me imaginé el uno. Yo me imaginé al pastor de la iglesia cuidando las ovejas. Sofía, esas cosas no se dicen radiales. Pero las ovejas somos nosotros. Sí. Las ovejitas, no, descarriadas. Me imaginé las ovejitas. Ya. Agricultor, herrero, sastre y una larga lista más de otros oficios. El trabajo, en cambio, es para satisfacer las necesidades de las familias. Las personas deben trabajar y realizar diferentes labores. Y ahí es como que haré mi profesión o no haré. La cosa es satisfacer las necesidades, que te paguen, ¿no es cierto? Un trabajo remunerado, que te paguen. Un trabajo voluntario, que lo haces por tu pleno gusto y no siempre tienes que recibir una remuneración económica. Casi siempre sí. Las profesiones, no. ¿Qué hace un abogado, por ejemplo? Es una persona que defiende, acusa o representa a una persona en un juicio. Ya. ¿Qué es un barrendero? Persona que limpia los lugares públicos. Y ahí yo tengo una protesta. Porque si bien hay la persona que limpia los lugares públicos, la gente, yo he visto cómo con intención, ya le ven al señor barrendero, ¡pum!, le botan la basura al suelo. No caminan un poquito más, o no se guardan en el bolsillo, porque es su basura, hágase cargo. Ya, protesté, sigamos. Y se acabó por ahora los oficios, porque ya nos quedan apenas unos 10 minutos menos para... La pregunta del día y la respuesta. La pregunta del día. Nadie quiere estar sin mí. Soy por todos deseado. Y en cuanto alguno me tiene, nace de mí 100 pedazos. A ver, nadie quiere estar sin mí. Nadie quiere estar sin mí, soy por todos deseado. Y en cuanto alguno me tiene, hace de mí 100 pedazos. Ya estamos al final del programa. Nadie quiere estar sin mí. A ver, entonces no puede ser el sleeping. Nadie quiere estar sin mí. Bueno, si vas de acampada no quieres estar. No, sin y por todos deseado. Hay que cuidar su sleeping, porque si se pierde es muere de frío. Y en cuanto alguno me tiene, hace de mí 100 pedazos. Coge un cuchillo y la... Ahí sí creo que ya no ves. A ver, no, sí, vamos a decir, todavía tenemos unos 5, así que vamos a decir un poquito después. Agradecemos este espacio, este programa. A Diego que nos llamó. Y también hay dos cumpleañeros. Ya, a ver, por favor. Ay, yo me sé uno. A ver, ¿cuál? Gustavo Vela, cumpleaños hoy. Ya, el abuelito. El abuelito y el bisabuelo de Yuriana cumplen años ahora, imagínense. Siete del siete cumplen años los dos. Felicitaciones. Y aplauso de Yuriana. ¿Y a qué más? ¿Quién más? ¿A quién más tenemos que agradecer el programa de hoy? A Diego que nos está Diego, escuchando, a Carlita Calazán, a todos los niños que están ahí mirándonos también, a los cumpleañeros de la semana, Javier, a Guillermo, Chicaiza, que también han cumplido años, y estamos ansiosos de recibirles y esperamos acá a Mael, a Ila, a Esteban, a Vale. Estamos encantadísimos de poderles recibir. Bueno, ya, entonces casi estamos al finalizar, Sofi. Decimos con bombos y platillos qué es lo que es. A ver, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, a ver, en cabina la respuesta. El amor. ¿El amor? ¡Oh, le han hecho pedazos! ¡Qué triste! ¡Pobrecito! Sí, imagínense, nadie quiere estar sin mí. O sea, sin amor, sí. Soy por todos deseado, sí, yo también quiero que me amen, sí. Y en cuanto alguno me tiene, hace de mí 100 pedazos. ¡Oh, amor! No, pero perdió en buena hora. Esta no es. Perdió tú, Sofi, ¿qué es? Ta-ta-ta-ta. Es el pan. El pan. La hogaza de pan. Nadie quiere estar sin mí. Porque es comida. Soy por todos deseado cuando estamos muertos de hambre. Y cuando no, también si es un rico pan. Y en cuanto alguno me tiene, hace de mí 100 pedazos. Porque al rato que yo toco, claro, se corta y tal, se reparte además. Es el pan. Todos aquellos que nos escribieron. Lo chévere del programa es que, sea que coincida en la respuesta o sea que no coincida, todos aquellos que mandan saludos y escriben entran en el sorteo. Pati, antes de irnos, el rato que recuerdas que nos estábamos decidiendo de la pregunta del día. Ya. Que era el caracol, y justo la canción hablaba del caracol. Sí, ¿también te diste cuenta? Sí. Yo también. Cuando nosotros estábamos decidiendo cuál era la pregunta del día, Yuriana escogió ya, y era el caracol. Y yo le dije, Yuri, creo que está muy fácil. Pero después coincidió con las canciones del repertorio que nos había puesto Sofi, porque Sofi nos colocó la línea de canciones. Y gracias también, y es lindo encontrar, y es chévere que los mismos niños se den cuenta cómo va esto. Porque este es el programa de los niños, en donde pueden decir lo que les gusta, lo que no les gusta, pueden contar sus secretos para que tal y enter. Por favor, no avisar nada, aquí nadie escuchó nada. Todo fue secreto de 1000 personas. Bueno, y para terminar el programa de hoy, dada la respuesta que fue el pancito, agradecemos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana primerito, a los compañeros de cabina, ¿quién más, Sofía? A Diego y los gatos del callejón Rock para guaguas. Ahí la Lo Record, que nos ayuda con las grabaciones. Y tú, a ver, ¿por qué te ríes? Ya hiciste una travesura en tu cabecita. No, es que... ¿Y Radial? ¿Puedes contar? No, es que... Gracias. Mi abuelita tampoco sabe, y ahora ya me escucha por la radio. Oh, ahora sí. Dice que la abuelita tampoco sabía lo que le pasaba. Ay, pero ¿sabes qué? Tu mamá, tu abuela y tu bisabuela. Pero ¿sabes qué, Yuri? Cuando uno cuenta lo que a uno les pasa, se alivia. Y puede resolver y mirar la semana que tienes de trabajo y de escuelita. Puedes verla con más cariño. Y ya no, ay, me toca ya otra vez. No, porque ya está contado y estás aliviada. Porque tú no eres la única, Yuri. Hay muchos niños que han de estar en tu situación. Y esperamos, en este caso, como decíamos en las vacaciones, esperamos que las mamitas y los papitos que ya están cerrando el año escolar y tienen problemas con sus hijos, en las notas, acompáñenlos, ámenlos, acompáñenlos estos días. No hay que estresarse juntos. Es un tiempo, hay niños más hábiles, hay niños menos hábiles, pero todos son importantes. Y todos son unos lindos guaguas. Felicidades a todos los papitos y las mamitas que tienen sus guaguitos hermosos y bellos, porque todos entran en esa categoría. Se estresa, como aquí nuestra amiga Yuri, y allá ya nos hicieron una tijerita. Corte, corte, corte. Y muchas, muchas gracias y saludos a todos. Nos despedimos desde el planeta 593. Hasta la próxima semana. Chao. Sudamérica.